Hola. Aquí volvimos. Ya volvimos. Volvimos. Bueno, ahora... Iax, ¿cómo fue el 18 de octubre para ti? Tuve todo el día en un lugar... De que no entendí la pregunta. ¿Me lo dices de nuevo? ¿Qué? Repite lo que le dijiste a Liax, por favor. ¿Qué cosa? Lo que le dijiste recién. ¿Qué le dije? Que parece borracho. Ya, entonces vamos a hablar del evento de Tarpuy. ¡Su! Ya, aparte hay un. ¿Por qué tengo que partir yo? Porque sí. Pero no quiero partir yo. Bueno, vamos a hablar de la... Vamos a hablar de la varieté. Creo que lo primero dúo... Engranaje y la hora se la voy a dar a la Yu. Ahora vamos a hablar del evento de Tarpuy, que va a ser este sábado 22, ¿cierto? ¿Es 22? 22. Este sábado 22 va a haber un evento de Tarpuy con plato único y varieté. A las 6:30 va a haber el dúo Engranajes, que es una compañía de acróbatas de piruetas muy peligrosas. Ahora el Unai y dinos algo, por favor. Estoy desesperado. La varieté va a partir, creo que a las 6:30 y va a terminar a las 8. Y van a las 8:30, perdón. Y donde va a ser en el espacio Catarsis. Y bueno, a las 9:30, aunque aquí diga 8. A las 8. Bueno. Y sí, pero es que yo lo estaba leyendo de ahí, decía. Y ahora vamos con... ¿Quién quiere hablar? Con Eliax. Bueno, Firemon, que es otro, creo que va a la misma hora que dúo Engranaje. Y Payaso Globito también va a la misma hora que dúo Engranaje. Y dúo Improvista también va a la misma hora que dúo Engranaje. Ahora vamos con Ayun. Ya. Y luego a las 7:15 va a venir una banda que se llama Corcoroa Banda, que Corcoroa Banda es una banda de música que toca, que toca música gitana y va a haber una bailarina enmascarada, y eso es Corcoroa Banda. Y a las 7:40, Lucas Santa, que es un tipo, Lucas Santana, que es un tipo que hace ruidito. ¡Oh! Lucas Santana, que... ya, chao, yo no hablo más. Lucas Santana es una cuestión de un tipo que va a hacer sonar cosas de las cosas más, ¿cómo era que se decía? De las cosas más extrañas, impresionantes, bla bla. Y a las 8 va a estar la vulgaresca. Oye, ¿y alguno o alguna que están acá presentes conocen el espacio donde se va a realizar el lugar, el espacio Catarsis? Rami, ¿podrías contarnos un poco de qué conoces de ese espacio? ¿Por qué motivos has ido para allí? Primero no entendí el nombre del espacio que dijiste. Ah, Catarsis. No, es que te entendí mal, había ido a un lugar muy parecido a Catarsis, pero que no era Catarsis. Algo como parecido, pero no me acuerdo. Yo he ido a Catarsis. ¿Y por qué he ido? Porque mi papá tenía que hacer unas instalaciones y, bueno, hay un segundo piso y antes se llamaba Arsis, que creo que era una universidad, parece, y ahora le pusieron Catarsis y es un espacio cultural, tiene un segundo. ¿Ya dije que tenía segundo piso? Ok. Bueno, también. ¿A patio? Nah. No, no tiene patio. Bueno, no tiene patio. Y chao, vamos con... Ah, no, no vamos con música. Ah, sí, es demasiado grande. Espérate, mejor pregunta. ¿Es grande? Sí, muy grande. ¿Tiene cama saltarina? No. Ahora vamos con música. mirando solo en la oscuridad. Radio Tarpuy. A ver toda la vida. Radio Tarpuy. Radio Tarpuy. Al borde de un vaso de cristal. Ahora que estás aquí y que el futuro se te esconde, ya has rasguñado el suelo y las paredes de tu habitación. Están escuchando Radio Tarpuy. Ninguna sensación que nos haga sentir mejor. Bailando solo en la oscuridad. Te vas a acostumbrar a ver toda la vida pasar. Igual que una promesa al anochecer. No olviden escuchar Radio Tarpuy lunes y miércoles a las 2:30. Y no olviden ir al espacio Catarsis el sábado 22 de octubre. Volvimos de un corte de música. Y ahora explicaremos para qué vamos a hacer la actividad en el espacio Catarsis. Vamos a hacer esta actividad para ganar dinero y poder cambiarnos de casa a un lugar que tenga patio. Y como recuerdan, ayer fue 18 de octubre, que pasaron 3 años del estallido social. Iax, ¿qué hiciste tú qué hiciste el 18? Y cuéntanos un poco sobre... ¿qué pasó esos días que estábamos en estallido social? ¿Y qué Ok, esto es del año pasado, para que sepan. Y yo viví demasiado en el... Sí se escucha, en el mío también se escucha. ¿Qué? No entendí. Ah, perdón, sí, hace 3 años. Yo igual, cuando empezó el estallido social, como los primeros días, me acuerdo que estaba en una camioneta de un señor súper hiper buena onda para protegernos de la lacrimógena porque estaban quemando el líder. Nuestros papás estaban sacando fotos, un señor muy buena onda que vendía completos. A mí y a mi primo nos resguardó adentro de la camioneta por si acaso. Y esta imagen la tengo muy grabada en mi mente. Me acuerdo cuando subía los pacos con escopetas por la escalera mecánica y la gente se tiraba del segundo piso para abajo. Y salían corriendo o se metían en los autos. Pero tú también hablaste 2 veces. ¿Y alguien quiere que le cuente otra historia? Ok, ya. Lailin, estos dos quieren que les cuente una historia. Hola, soy Ayun y a mí las cosas que me pasaron hace 3 años, mira, las cosas que me pasaron hace 3 años en el 18 de octubre, nosotros estábamos en el trabajo de mi mamá allá en Puertas Negras. Estábamos en Puertas Negras, que queda cerca de Laguna Verde, allá por Playa Ancha. No sé si como por Playa Ancha, pero en Puertas Negras. Y ahí nosotros estábamos y nos íbamos yendo y escuchábamos las bocinas, veíamos el humo y encontramos un perrito chiquitito y lo adoptamos y nos lo llevamos en el auto. Y ahí mientras íbamos pasando, yo quería sacar al perrito la cabeza hacia afuera porque así son los perros, pero no podíamos porque había lacrimógena y los pacos perseguían a la gente, se le tiraban encima. Literalmente yo estaba pasando por una parte y vi por la ventana que como 4 o 5 pacos se le lanzaron encima a una persona. A una persona. Y a una amiga de mi mamá la arrestaron por meterse al líder a robar carne, siendo que ella era vegetariana. O sea, nosotros luego de eso fuimos a la comisaría porque la habían arrestado y estaba en el jurado y ella decía que no era, que ella era vegetariana y porque iba a robar carne. Porque iba a robar carne si es vegetariana. Además, ella fue a sacar fotos, no a robar, y ahí la detuvieron. Y ya ella sale libre de cargos. Ahora vamos con IAX. A mi mamá le llevaron un montón de perdigones en la pierna por andar sacando fotos. A mi mamá le dispararon un montón de perdigones en la pierna. ¿No saben qué son los perdigones? En serio, no. Bueno, son unas cuestiones que son unas bolitas de metal que se tiran por pistola, que son también como una bolsita a veces que tienen un montón de bolones de metal. Bueno, y aquí viene otra historia. Un día estaba comiendo completos con mi mamá y mi papá y de repente, cuando no era vegano, y bueno, vegetariano, me confundo. Y pesetariano. Y la historia era que estamos... La historia. Sí, es que cada rato me están interrumpiendo. Más cerca, más lejos, más bajo. Oigan, la mitad de... Oye, este está fuertísimo. Está súper fuerte. Y ahora no escucho nada. Y nunca me dejaron terminar porque cada rato me interrumpían. Bueno, y estaba comiendo completo y de repente de un lado, que era una calle cerrada, larga, de un lado venían los marchantes y del otro lado venían los pacos. Tuvimos que salir corriendo, una niña le llegaron perdigones en la canilla, no podía caminar. Tuvimos que salir corriendo. Me acuerdo que yo con mi papá y mi mamá pasamos por el medio de toda la marcha y todo. Cuando pasamos por el medio de los pacos y de los marchantes, que era inmensa, estaba lleno de gente. Y todo, un silencio absoluto y todos se quedaron quietos. Y cuando pasamos, todo siguió normal y después estábamos al lado del Congreso en donde hay unos árboles. Y de repente, sí, cerca de tu casa, y de repente... mi mamá se acuerda que se le quedó el teléfono porque lo había dejado cargando, se tuvo que devolver y yo con mi papá nos quedamos ahí y vimos que un tipo, un civil de una camioneta blanca abrió el maletero y tenía lleno de tenía una escopeta y un montón de cajas con municiones, sí. Igual, por si acaso, ya son las 3:09 y ya nos tenemos que ir despidiendo. Así que yo soy Pascal y me despido de Radio Tarpuy. Adiós, yo soy Ayur y soy la... ¿Se apagó? Hola, es que como se me está cortando. Pero eso es el retorno, no tiene que ver con la emisión. Ok, déjenme. Yo soy Ayu, la voz de fondo, y me despido. Adiós. Hoy, añañín. Chao. Me despido y soy Dominga. Chao, soy Ramiro. Soy Ramiro. Soy Ramiro. Adiós. Chao. Soy el Unei y no olviden ir a Catarsis el sábado 22. Chao. Chao. Chao. Soy ya. Chao. Yo soy yo y me despido. Chao. No vayan. Vayan al espacio Catarsis, please, y nos vamos, please. Sí, sé. Ya, nos despedimos con música. Adiós. Se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe en la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña. Quizás bajará, se hace de día, el sol lo encandila, los vientos descansan y el chino se amansa y se ríe, chinito se ríe, yo lloro porque el chino ríe sin mí. China los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajarás.